Desde la Red de Medios Libres Chiapas, enviamos un saludo a las compañeras y compañeros de Frecuencia Libre, 99.1 FM, la radio comunitaria de San Cristóbal de las Casas. Felicidades por sus 11 años de ardua labor a favor de la libertad de expresión. Esto ya comenzó. Saludos combativos. Para parar, porque esto ya comenzó.